Afganistán, en 14 años de guerra, ha padecido 150.000 muertos. Y Venezuela, en 18 años de revolución, 285.000 muertes violentas. El Salvador, por ejemplo, en su guerra civil durante 13 años tuvo 75.000 muertes violentas. Y nosotros 285.000 muertes violentas. Y solo con Nicolás Maduro hemos tenido 103.000 muertes violentas. Para que tengamos una idea, la población de Aruba es de 102.000 personas. Y en Venezuela han muerto 103.000 personas bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Eso significa 50 venezolanos asesinados al día y 2 venezolanos asesinados por hora. Es una cultura de la muerte. Es algo que va mucho más allá de una cultura de la violencia. Y el dato neurálgico en este momento, por lo que estamos luchando, es que se detenga la masacre. Pero el gran empeño que tenemos desde la Asamblea Nacional y desde Primero Justicia es conocer las cifras oficiales, exigirle a Néstor Reverol que se publiquen las cifras oficiales de los homicidios en Venezuela.